¿Es de acá de San Isidro? Sí, de acá de San Isidro. Toda la vida. Así. Toda la vida. ¿Usted habla muy bien, habla? Pues ya de bien ya no, porque es lo que le digo aquí a don Mauril a veces. Anteriormente, cuando íbamos a la escuela, pues lo únicamente lo que nos decían que hay que perderlo es ese lengua. O sea, ya no nos dejaban hablar. ¿En la escuela? En la escuela ya no nos dejaban hablar, ya nos enseñaban bien el español. Pero como llegábamos aquí en la casa con los mamás y los hermanos, pues nos hablábamos así en náhuatl. Pues ya no, o sea, no se nos olvidó, pero el problema que ya no, a veces ya no decimos bien las palabras bien.